Bueno, llegó el fin. Cada uno a su casita y el lunes, acá todos juntos, sí. Juan Di Natale. Me olvidaba, este domingo el gran DJ Shadow en la Trastienda. No hagan como yo, no se lo pierdan. Diego de la Sala. Y feliz día a todas aquellas a las que alguna vez le dijeron, mamá. El Árabe. Feliz día para todas las mami, golosa, buscona. Mariana Pisky. Buen fin de semana, contenta, feliz. Ya estoy parada para recibir todos los regalos. Ay, feliz día de la madre, porque madre hay una sola, las demás son hinchabolas. Mariana de Iraola. Me voy con una frase de mi mamá, siempre salí con la bombacha sana. Larisa Hassan. Mi madre siempre dijo lo de la cuestión del hotel, lo de... Valeria Chuasta. El hotel. Yo a mi mamá no le deseo nada, me voy a ver a Nildo. Marcelo Martínez. Hilda Fernández. Amigos, los saludo desde Brasil. Mañana me voy a ver a Robert Plant. Y ya saben, este domingo el bombardeo después del partido de Boca. Somos la mitad más uno. Fabián Couto. Amigos, que tengan un muy buen fin de semana. Levanten sus copas, corran por los campos, revuélquense en todos los placeres y vuelvan el lunes para empezar de nuevo. Javier Diz. Te mando un becho y un abrazo de ocho. Después de Fernandito Riacho. Diego Fernández. Buen fin de para todos, ¿sí? Si alguno está buscando auto, el Citroën le estoy vendiendo, así que nada, me llama, pregunta por Bruno y bueno, listo. Abrazo. Bruno Dulbeco. No, yo no tengo nada que ver con el Citroën. Yo vendo un gol. Si alguien quiere un gol, que me llame. Feliz día a las madres. Wilfredo. En este fin de semana, que todas las madres triperas tengan su feliz día. Y me sumo al saludo, ¿eh? Muy feliz día para todas las mamás. Se quedan con gente sexy. Gracias por acompañarnos. El lunes volvemos. Chau. You took the bar that was once my heart, so I know they got of me, so I know they all of me, all of me, so I know they all of me. News. Saber es poder. El juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento de los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público. En tanto, Claudio y Mario Sirigliano fueron acusados por el descarrilamiento en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de 11 en el 22 de febrero pasado. El comisario Hugo Toñoli, jefe de la policía de Santa Fe, renunció a su cargo luego de quedar involucrado en una causa que lo investiga por sus supuestos vínculos con un jefe narco a quien habría ayudado a evadir a la justicia. El número uno del tenis argentino, Juan Martín del Potro, venció al australiano Marinko Matsorevich por 6-2 y 6-2 en los cuartos de final del ATP de Viena. Su próximo rival será el luxemburgués James Müller. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Son gente sexy. Mauricio Cartún no tiene celular. No. Ni tendré, no, ni voy a tener. No entiendo cuál es la necesidad de que alguien te localice en el lugar donde quiere localizarte. ¿Y por qué no en el lugar donde vos querés que te localice? Para aquel que no sabe, Mauricio Cartún es uno de los dramaturgos más importantes que tenemos en la Argentina. El humor es algo, en principio es algo fundamental, pero además de ser algo fundamental porque tiene que ver con la comunicación humana, porque tiene que ver con ese fenómeno de la sorpresa, el ingenio es eso, es producir en el otro un acto de sorpresa. Alguna gente que estudia los procedimientos poéticos, por ejemplo, dice que la poesía trabaja exactamente con el mismo mecanismo que el chiste. En realidad, un chiste no es otra cosa que encontrar relación entre dos elementos antes no relacionados. Sí. Y si yo te pregunto qué es una metáfora, por ejemplo, que es el gran mecanismo de la poesía, vos no me podrás contestar otra cosa que la relación entre dos elementos antes no relacionados. El mismo fenómeno con el que se hace la metáfora, se hace el chiste. El chiste sí. Es como la zona popular. En un lado es el ingenio aplicado a conseguir la risa, en el otro lado el ingenio aplicado a conseguir lo supremo, lo superior, la gran emoción. Pero el fenómeno es el mismo. El humor es un mecanismo y una energía extraordinaria. Bienvenidos a Gente Sexy. Recibimos esta tarde hermosa, esta parte, esta media tarde, porque venimos de la maratón del metal y de nuestro querido Day Tripper, pero recibimos con sol. Aguante, loco. Nuevamente ha salido el qué sol. Qué alegría. Claro que sí, lo estamos reclamando, lo estamos esperando. Sí, estoy muy feliz. Viernes sobre todo, porque es el viernes ya de por sí te predispone para algo maravilloso, te predispone para el fin de semana. Los viernes son todo. Sí. El viernes, sí, hoy es... ¿O es un fin de semana? Viernes es viernes y nada más. ¿Saben qué yo hago? Brasilero. Cuando salgo de mi trabajo de la mañana, cierro la puerta, estoy esperando el ascensor y hago pequeños cuernitos metaleros y un pequeño baile de es viernes, es viernes. Bien. Eso queda en secreto. Fiorella Sargenti el otro día firmó un autógrafo. ¡Vamos, nena! Digo, ¿posta? ¿Qué pusiste? Sí, pero qué sé yo. No sé, gracias por leer. Puse, ¿qué quería poner? Un abrazo grande. Un fan, ella trabaja en la revista La Cosa. Fue un fan hacia la revista La Cosa y le pidió un autógrafo, ¿así fue? Sí, nos pidió a todos igual. Los que escribimos en la revista ¿cuántos firmen. Son? No somos varios, pero ahí estábamos tres. Bien, ¿y cómo era él? Y sabes que no lo vi porque me la pasaron a la revista, yo no tuve contacto con él, no tuve contacto, no igual me creer. Pasó, esa fue la buena, ponele, pero lo que me pasó ayer fue que me llamaron para bardearme por una reseña que escribí, tipo la película está buenísima, que del otro lado del teléfono como hello. Tipo, tiene esa onda, ¿no? I wanna play a game. ¿No? Tipo, el miedo. Esa onda, espectacular. Sí. Este domingo es el día de la viejita. ¡Ay, la mamita! ¡Hola! ¡Conmovedor! El Tucu se pone triste porque tiene la viejita, ¿no? En Tucumán, la tiene lejos. La viejita joven. Venga, Julián Díaz, si quieres, ha venido Julián Díaz. Igual van a venir a buscarnos las viejitas que no son tan viejitas, porque no les gusta que les digan viejitas, nos van a venir a cagar a trompadas. Pero es cariñoso, ¿no? Pero este programa del día de hoy va a ser un programa... ¿eh? Estamos tratando de hacer un programa al aire. Este va a ser un programa dedicado a las mamás. Sobre todo al principio del programa, porque la madre no tiene la culpa si el hijo no le ha comprado regalo. Tenés si el razón. Hijo o la hija no le ha comprado regalo para este domingo, Día de la Madre. Sí. Entonces, vamos a... ¿qué? Regalarle a los oyentes un servicio. Tenemos un montón de regalos para las mamás. Un montón de regalos para las viejitas. Sí, y para el hijo olvidadizo, en realidad, ¿no? Claro. Yo no le compré nada todavía. Julián Díaz con nosotros. ¿Qué hace, Juli? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, papito? No le compré nada, no creo que llegue. No. Así que... No se ponga excusas. Decirle, vieja, muchas gracias. Un placer, la verdad. Sí, ¿qué? Cuente. No pensaba ya directamente comprar. No le vas a comprar nada. Hacer el cenicero con crealina. Hay algo igual. Yo tampoco lo compré todavía. Iré mañana, la pasaré mal, me deprimiré y demás. Ahora, pero el punto es... yo tengo que ponerle 34, ¿no? Con lo cual van 34 días de la madre. Llega un punto donde te quedás sin qué regalar. No, pero no. ¿Desde cuándo regalaste vos? Desde la adolescencia. 15 años, sí, 20 años. Adolescencia, claro. No, claro. Cualquier... Escucha, les voy a dar un consejo yo. Dale, yo que la tengo a la mamá re lejos. No. Aprovechenla, que la tienen cerca. Denle un fuerte abrazo, compren un lindo regalo. Háganla sonreír. A la viejita se le regala cualquier cosa que siempre va a agradecer la viejita. Mentira, lo va a ir a cambiar. Mentira, lo va a cambiar. Lo va a ir a cambiar. Puede decir, te dije que no me gusta este marrón. Te lo voy a decir adelante de todo. Tengo una historia terrible que habla muy mal de mi madre. A ver. Pero fue en la década del 80. Corrían los agitados años 80. Australia. Yo era pequeño. Sí. Y con mi padre y mi hermano. O sea, mi padre fue el autor de todo. Fuimos y le compramos unas zapatillas. Mi madre. Sí. Consideró que eran caras y fue y las cambió por muchas otras cosas para todo. Una genia. Ah, es una maravilla. Sí. La madre comunista. Es una capa total, tu mamá. Es una madre generosa, es una viejita. Todavía se lo echamos en cara, ¿no? Nos pareció indignante. Pero es la madre de la democracia. Totalmente. Es la mejor madre de todas. Es hermoso, es como una de la madre. Es el alfonsinismo hecho mujer. Sí, para todos los niños, le regalás algo, lo sentís como un desprecio directamente. Muchachos, o levantamos la mano o esto se convierte en un bar. Escuchame. A las 5 de la tarde en Retiro. ¿Cuál fue tu mejor regalo para Corinita, no? Haberme ido de su casa. Fue un día la madre, me voy más. Sí. Básicamente eso. No sé, no recuerdo el mejor regalo, pero uno, estoy seguro que ella seguramente lo recuerda. O no. Sí, la vieja. Qué lindo. Yo lo he contado, creo que aquí, el regalo que le hicimos con mi hermano hace unos años, creo que fue el mejor, que le regalamos un tatuaje, que fuimos los tres a hacerse. ¿Está tatuada tu viejita? Mi viejita está tatuada, tiene una estrella en el hombro, que cuando fuimos con mi hermano, fuimos con mi hermano a hacerle el regalo, en el lugar de tatuajes americano, en la galería Mond Street, nos preguntaron si mi hermano y yo éramos pareja y nos íbamos a tatuar. ¡Qué lindo! No, venimos a regalarles un tatuaje a nuestra madre. ¡Qué raro! Está buenísimo, son pareja y tienen la misma madre. Bueno, vamos a tratar de... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de regalarle a los oyentes... cosas para el Día de la Madre, a todos aquellos que, obviamente, no le han comprado un regalo. Tenemos, por ejemplo, muchos libros, de los que le gustan a las mamás, gracias a Alfaguara, que nos han traído un montón de libros. Los consiguió Gaby Larralde, libros de Florencia Bonelli, la colección de Caballo de Fuego, libros de Claudia Piñeiro, de Silvia Baglione, Marcela Serrano. Las viejitas lo van a saber valorar mucho esto, claro que sí. Uno también puede quedarse con el libro y leerlo, y después dárselo a la viejita, lo puede devorar. Bolsos de puro. Bien. Un bolso de puro tenemos para la viejita y unos anteojos de Task. Excelente. Unos anteojos de Task. Estamos llenos de premios. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Ah, ¿sabes qué? También tenemos entradas para Malva y para Malva Cine, porque las viejitas gustan de ir a los museos e ir a ver películas al cine. Lleve a su madre al arte. Claro que sí, en Malva, grandes muestras, y en Malva Cine, grandes proyecciones, tanto de clásicos como de películas, como por ejemplo Los Salvajes, una gran película del cine nacional actual. Tenemos todo eso para las madres. ¿Cómo hacemos? Y que nos convenzan, ¿no? Sí, como ¿no? algo tan simple y tan básico como eso. Me llega el mensaje de la viejita, me muero. No, dice, es un mensaje que dice que, el mensaje que me manda mi mamá, o sea que no ha tenido un problema. No, te está preguntando qué le regalaste. No sé. No entendí. ¿Usted quiere, claro, que llamen al 4535-7625, 4535-7625, me llaman y me dicen por qué ustedes merecen el regalo para el Día de la Madre? Bien. Inclusive si tienen a la viejita cerca, la pueden poner. Bien. Sí. Claro que sí, ¿eh? Puedes decir, y mira, la verdad es que soy un ratón y valoramos la honestidad. Valoramos, claro. En este programa se valora la honestidad, claro que sí. Regalos para las viejitas en el Día de la Madre, 4535-7625. Buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Sí, Laura, buenas tardes. ¿Todo bien, Laura? Bien, acá pintando. Qué lindo. Mi mamá pinta. Por eso me lo merezco el regalo. Bueno, me merezco... Un poquito, mami. ¿Eh? Pintando, por eso te mereces el regalo para el Día de la Madre. Sí, porque le estoy pintando la casa a mi mamá. ¡Ah, le está pintando! ¡Es una genia! Yo pensé que estaba pintando un gorrión sobre una rama. El techo por cuarta mano, porque no sabíamos las mezclas. Así, cuarta mano de techo, imagínate. Y bueno, ya terminé con el comedor, me queda todavía la cocina. Un comedor de 8 metros por 4. Escúcheme una cosa, señorita. Es impresionante, nunca más me meto en esto. ¿Usted no le compró el regalo porque no tuvo tiempo porque se olvidó? No, este era el regalo que yo le pintaba a la casa. Ah, entonces ya tenés regalo. Sí, bueno, pero podemos hacer si es los libros de Bonelli, pueden ser para dos. Ah, es verdad, los pueden usar las dos. Claro. Se lo merecen ambos. Leí casi todos, así que, bárbaro. Y, pero ya los leíste, no te los podemos. No, todos no. ¿Cuál no leíste? ¿Cuál te falta ver? Cano, el primero. Después Bodas de Odio. Y los últimos dos de caballo de después de Caballo de Fuego. Bueno, alguno te podemos llegar a dar, ¿no? Alguno te podemos llegar a dar. No soy mamá, pero bueno. Encima a ver, mamá. Vale, ¿nos pones los violines un segundito, por favor? A ver, papá, 20 segundos para convencernos. 20 segundos, ok. 15. Bueno, 10. ¿Qué es eso? Me hacen ponerme nerviosa. Bueno, porque estoy en esto, en todo esto de que estoy en la casa de mi mamá y que estoy en edad de tener hijos y todavía nada. Así que bueno, también espero que el año que viene... No, yo voto que no, ¿eh? El año que viene, por favor, el regalo sea para mí. A ver, para. Yo estoy conmovido que estoy por acá. Sí. No habló de la mamá en ningún momento. Está, cuando habló de ella, sí. Solamente habla de ella. Está, en realidad, no pero está pintando la casa por la vieja, la está pintando por mi ella. Mi mamá tiene más hijas, yo me merezco. Que le regalen las otras hijas. ¿Usted también tiene marido? Sí. Ah, ok, o sea que podría la fecundación se podría dar el año que viene. No es que está buscando marido y fecundación. Estoy casi en los... Te ganaste. 40. Te vamos a dar solo un libro. Bueno, bien. Eso es más seguro. Solo un libro y nada más. ¿Solo uno? Solo un libro. Hay gente que también lo merece. No. Beso no, grande. Gracias. Nunca me gané nada, chicos. Porque no, bueno, ahora te ganaste solo un libro. Beso grande. Besis. No, porque... Muchas gracias. No, gracias. Y a todas las que son madres, bueno, las madres de ustedes lo mismo, ¿eh? Oh, las viejas. Muchas, beso muchas, grande. Muchas más. Chao, gracias, amiga. Habló mucho de ella. Sí. ¿Sabes qué pasa? Me conmovió de alguna manera, pero no lo suficiente, ¿no? Es muy difícil pintar el techo, porque requiere de mucha fuerza de hombro. Sí, el brazo. El brazo. Y la verdad que a mí el esfuerzo físico y emocional me conmueve particularmente. Sí. ¿Y cómo te deben quedar los ojos de la pintura, no? No sé. Pues, sé que te debe gotear. Es la verdad. Pintura también. Tienes razón. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Upa. Este está pintando el baño. Es el chavo desde adentro del barrico. ¡Ratero! ¡Ratero! Se te escucha mal, che. ¿Puedes bajar la radio un poquito? No, es que tengo la radio prendida. Este es una escalera, una especie de hall. Ajá. Y gran caramelo. Hace como un poco de eco. ¿Molesta mucho? Uy, no sabes cómo. Es una cagada, pero te lo vamos a perdonar. Pará, bueno. Amigo, ¿por qué no le compraste nada a tu mamá todavía? Bueno, el tema es el siguiente. Es una cuestión económica que por una situación que tuve ayer. ¿Qué pasó? Pensé que me habían robado la billetera en el bondi. Sí. Claro, bueno, ¿qué pasa? Y estaba en casa, o sea, me estaba cambiando el pantalón, qué sé yo, y sé que se me cayó abajo de una mesa. Sí. Y el tema es que empecé a buscar, no la encontraron, pum, me la apanaron. Sí. Y cancelé todas las tarjetas, o sea, la tarjeta de crédito, la de todo, sí. todo, y tengo 50 pesos. En la billetera. No. Le creo. Sí. Le creo al chabón. Para. La única manera que te demos algo es que digas, loco, la verdad que soy un boludo. Pues... No, pero pará, ¿qué pasa? O sea, tenía que irme rápido y digo, bueno, sí, que cagada. Cancelé todo, me voy y cuando llego, abro la puerta del departamento, pum, y veo la billetera. Y perdón, qué boludo, digo. Qué boludo. Y bueno, ya está, tengo 50 pesos, no sé, el domingo salen unas flores, ¿viste? Pero... Algo un poquito más consistente. Aparte otra cosa, a mi vieja, antes de ayer, le dije, che, ¿qué te hace falta, vieja? Y me dice, ¿y esto, lo otro? Y digo, bueno, ella necesitaba una especie, o sea, una radio chiquita para la mesa de luz. Y digo, te compro la radio, vieja. Y se puso re contento. Y digo, uff. Solo él. Pará. ¿Me pones los violines, Valeria? Sí. Capo. Pará, ¿hiciste ilusionar a la viejita con que le regalabas una radio y ahora no podés? La explica. A full. O sea, se la voy a comprar cuando me den las tarjetas, todo. Lo que pasa es que lo tengo todo denunciado, ¿viste? O sea, no. Y cuando vuelvan a fabricar radios, ¿no? No, para que hay unas que son muy buenas que la venden por 11. Yo pensé que tampoco había, pero hay unas que son así, tipo portátiles, re copadas. Ah, mira. Para la viejita... La selección. Che, ¿y cómo fue que llegaste a quedarte atrapado en el hall desde ayer? ¿Estás ahí viviendo en el hall? No, para Juli, no, estoy laburando. O sea, por eso. Para la viejita, entras para Malva y para Malvacina, para que vayan juntos. Bien. Espectacular. Quédate en línea, abrazo grande. Dale, beso grande. Chau. Besis. No, porque, digo, no son casos conmovedores, digo, están bien, pero hasta ahí. A mí conmueve, yo no sé. Estoy particularmente como... testimonio, estaba un poco sucio de papel el testimonio. Yo creo que hacíamos dos preguntas más y fallaba el testimonio. No. Yo le creí. Bueno. Yo le creí también, ¿eh? Sí. 4535-7625, estamos ayudando a los oyentes que han colgado y no le han comprado un regalo a la viejita, ¿eh? A la viejita. Requerimiento que la viejita esté en este punto. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Nancy. Nancy, ¿cuántos años tenés? 20. 20. 20. Achille Empaleo, en la bien, Nancy. Buen nombre. Nancy. Bueno, en fin, es la primera vez que llamo, escucho absolutamente todos los días la radio. Ajá. Sí. Está caliente, ¿verdad? Y bueno, en verdad es una excusa, digamos, para llamar. Ah. Ok, vos querías salir al aire. Vos querías salir al aire. Sí, me da lo mismo, o sea, te digo sinceramente, amo la radio por completo y me encantaría algún día trabajar ahí. Okay. Pero, bueno, más allá de eso, llamo por lo del Día de la Madre porque en este momento estoy trabajando. Sí. Soy kiosquera y trabajo todos los días, no hay franco. Okay. Y bañato. No vas a poder estar, para, violines. Ay, ¿cómo te gustan los violines? Loco, estoy sensible, te digo. ¿No vas a poder estar con la viejita del Día de la Madre? No, ese día tengo que trabajar, entro temprano a las 9 de la mañana y salgo como a las 8 o 9 de la noche. ¿Y la viejita cómo se tomó esto? No, ya se acostumbró, ya hace un año y medio que estoy trabajando acá. Ok, pero cuando la primera vez que le dijiste no podías pasar el Día de la Madre con ella, ¿cómo reaccionó? Y primero se enojó, después se puso triste y después me dijo, bueno, está bien. Ok, ¿cuántos años tiene la viejita? 50. Está bueno. Un libro para la viejita, nada más. Vamos, gracias por haber llamado, te deseo lo mejor. Gracias. Te queremos mucho. 4535765, regalos para las madres. Todavía no salió el bolso de puro, todavía no salieron los anteojos, porque no salió nadie que todavía lo merezca, ¿eh? ¿Te puedo pedir un favor? Para el próximo oyente, ¿le haces el Julián Weitz malo? Sí, lo voy a pensar. No, me gustó que la chica anterior dijo que le gustaba toda la radio. Si supiera todo lo que hay acá adentro... Ah, no, bueno. A ver, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Regalos para la viejita. ¡Oh! No, claro, y la viejita no le pagó el teléfono. 4535-7625. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Federico, ¿cómo les va? Bien, Federico, ¿cuántos años tenés? 31. Samantha Farhat en la quinta. Bien. Federico. Escritor ahora. Federico, ¿por qué no le compraste algo todavía a tu mamá? La verdad, porque estoy sin laburo y desastre. Pero creo que es lo segundo más importante. Claro, porque eso es un desastre. Sí. Bien, pará. Me gusta porque... A ver, violines. Por favor, gracias, vale. Me gusta porque él pudo apelar al golpe bajo, estoy sin laburo, pero soy un desastre y eso es lo más importante. Se asume como... ¿Querés pedirle perdón a tu mamá desde acá, aprovechando este medio? Le pido perdón por todo, pero con todo mi corazón. Hablale, pero... Pero decí, mamá, ¿cómo se llama tu mamá? María José. María José, te quiero decir... Mamita, yo digo mamá o mamita, por dale, mamita. Mami. Mami, la verdad... No mereces un hijo como yo. Oh. Ya vos no te tires tan abajo. Dale un poco más. Y no, pasa que yo vivía fuera del país 10 años y es la primera vez que había pasado. Ya fue 10 años el Día de la Madre, así que... ¿Es la primera vez que lo vas a pasar? Sí, después de 10 años. ¿Volviste a la Argentina después de 10 años? Sí. ¡Otro día de buenas noticias! ¡Espectacular, amigo! Pero usted estaba viviendo en Pakistán, ¿por qué volvió? Sí, no, estaba viviendo 9 años en Canadá y 1 año en Francia. Y volví porque extrañaba a mi familia. Volví porque extrañaba el sistema de salud. Bueno, amigo querido, me conmoviste. Me conmueve más que seas un desastre. ¿Qué decís tú que le regalamos? Porque vayas con la viejita al Malva, ¿no? Está bueno. Sí, te vamos a dar entradas para que vayas con la viejita al Malva a ver una película y a pasear, pero también te vamos a regalar algún libro. Bien. Sí, denle dos libros. Dos libros. Sí, sí, me gustó. Loco, 10 años lejos de la viejita. Y no juntó 3 euros para comprarle algo a la vieja acá. Comprarle puchos sueltos en un kiosco. Bueno, se hace lo que se pueda. Bueno, amigo, abrazo grande. Muchas gracias, Diego. Suerte. Gracias. Sigue saliendo gente al 4535-7625 recibiendo regalos por el Día de la Viejita, un día tan especial y tan emocionante que cuando nos enteramos hace un día que era el Día de la Viejita nos pusimos a llorar. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Griselda. Griselda, ¿cuántos años tenés? 29. Ya yo cosa en la quinta. Bien. Estimada amiga. Sí. ¿Por qué no le compraste nada a tu mamá? No, en realidad te digo porque llamo porque quiero algo para mí. Pero espera que te quiero explicar. Cortale. A ver, para, ¿necesitas violines para explicarlo? ¿Cómo? ¿Violines necesitas de fondo? No te escucho. ¿Necesitas violines? ¿Necesitas algo que nos conmueva? Tranquilo, sí, dale, estaría buenísimo. Bueno, ahí va. A ver, porque si no, no nos vas a conmover, ¿eh? Bueno, a ver, dale. Voy a tratar de hacer lo posible. A ver. Bueno, yo soy mamá soltera, tengo un nene de 5 años, latino. Sí. Trabajo todos los días de 8 a 10 horas con un franco semanal. Brañito. Gano 2 mangos, trabajo de moza en Banfield. Y bueno, creo que me lo merezco. ¿Qué querés? El bolso, me encantaría. Te ganaste el bolso. Aguante, loca. Sí. Aguante. Buenos días. Aguante. Quédate en línea. Te ganaste el bolso. Fue. Muchas gracias. Bessie, bien. Si no terminamos bien. Premiando todos los desastres. Claro. Y somos una que es una laburante, que no tiene franco, que tiene un nene. Por Dios, ¿no? Cuando dijo soy madre soltera, el tuco no le entraba un alfiler en el orto. Claro, sí. Dijo 5 años, calculé y dije, no, voy a ver. Bien, 5 años ya tenés toda la cuenta mental, los meses, claro. Todo. Bien, 4535-7625, seguimos regalando, quedan pocos por salir al aire, ¿eh? Si no me pasan un mate, me voy a morir en instantes. 45, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo vas? ¿Cómo te llamas? Sebastián, ¿cuántos años tenés? 35. Juan José Sebrelli en la quiniela. Ya sabes. Otra vez. Sí, 35, José Sebrelli. Amigo, ¿por qué no le regalaste nada a tu mamá? Todavía no le compré nada porque ando con mucho trabajo, gracias a Dios. Ah, bueno. Pero no es por eso solamente que llamaba, sino para... Creo que el mejor regalo es mencionarla porque tiene 12 hijos. ¡12 pibes! Con la misma, dijo. Sí, con la misma, exactamente. Escuchá, ¿en qué lugar estás vos? Luján. No. Me muero. ¿En qué número de hijos sos? Segundo, el número dos, bien. Los nombres ya se le cambiaban a la madre, ¿no? Gritaba el 3, el 4. Sí, para poner... Cuando el tema de la confusión era cuando había que retar. ¿Cuando había que qué? Que retar. Cuando había que retar a uno, tiraba 3 o 4 nombres antes de pegarla. Ah, para, bueno, a ver, decime los 12 nombres. Claro. Bueno, Agustín. Sí. Sebastián. Sí. Santiago. Sí. Mercedes. Josefina. Andrés. Pedro, Álvaro, Francisco, María Marta, Rosario y Tomás. Muy lindo. ¿Estabas contando con los dedos? Sí. No, los nombres todavía me los acuerdo, las edades se me confunden. Claro. Amigo, si yo te digo Escribá de Balaguer, ¿te suena algo? No, ¿eh? La verdad que no. Ah, ok, no, por las dudas, ¿viste? Uno quiere saber claro. Cuánta fe hay en esto. Bien, la viejita, 12 hijos. 12 hijos. Mamita, qué gana. Bien. Mi viejo ginecólogo, así que... Ay, me muero. Sí. Es tremendo, ¿no? Porque viste que el que tiene la repostería no anda comiendo torta todo el día, ¿viste? Y tu viejo como que tiene una obsesión. Sí, claro. ¿Tu viejo estuvo dentro del equipo de rescate de los mineros? Exactamente, claro, el mismo. Bueno, te cuento otro también, mi vieja no podía tener hijos. Bueno. Habría un diagnóstico errado. Parece que era necesario una interconsulta. Sí. Obviamente el pronóstico ese era hasta que conocí a mi viejo. Una vez que lo conocí a mi viejo, claro. Pronóstico. El semental de Dolores, ¿no? ¿Dónde es que estaba Luján? ¿Nacieron todos más o menos en la misma época o en el mismo mes del año? Porque como para encerrar a tu padre en algún momento del año. Claro. Y promedio año y medio, entre 18 y 38 estamos todos. Bien. ¿Está suelto su padre? Sí. Okay. Bien, ¿su padre hoy conserva la virilidad? Sí, calculo que se lo ve bien, digamos. Bueno, sí, perfecto. Estimado amigo, vamos a regalarle entradas para que usted vaya al cine y al museo con su mamá. Le vamos a regalar unos DVDs también. Bien. Vamos, denle dos DVDs, dos DVDs y un libro. Lo llenó de regalos. Muchísimas gracias. Sí, aparte mi vieja lee mucho, profesora de literatura lee. Espectacular. Excelente. Tierra por todos lados. Abrazo grande, amigo. Quédate en línea. Muchas gracias, muy buen programa. Un abrazo. Aguante, te queremos mucho. Llega un mensaje. Me gusta esto, llega un mensaje por Twitter que dice: Grosso, gente sexy escuchada desde Ámsterdam, en plena luna de miel, mientras clavamos sándwich y birra. Y sí, me gusta. Bueno. Amigos, claro que sí, y tienen mucha hambre, uno se puede imaginar eso. ¿Esto también es para regalar hoy? Sí. Ah, mira. Es para el 30, pero las podemos empezar a dar. Podemos hoy regalarle a alguno que otro si quiere ir a ver la nueva película de Will Ferrell, Locos por los Votos, junto a San Galifianakis, para la van premiere que va a ser el martes 30 de octubre. Uh-huh. Gracias, Fiorella. Que bien, capa, Fiorella. Locos por los Votos con la banda de sonido de Gieco, ¿no? Sí. Vamos a... ¿Qué? Loco por los votos, los Orozco, claro. Ah, mirá, claro, ahí se entendió. Bueno, sacamos un par más al aire, un par más para darle regalos para el Día de la Madre. Quedaron los violines de fondo ahí de la canción. Quedaron triste. Y bueno. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Nos abandonaron. Bueno, malas tardes. Sí. Oh. ¿Ahí? Hola. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cuántos años tenés? 24. El chaleco de Diego Zuccari. Espectacular. Juan Pablo, querido. ¿Cómo estás, Clemente? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Por qué no le compraste nada a tu mamá? Sí, porque estoy medio colgado, no tengo mucha plata. A ver, violines, vale. Violines. ¿Las haces renegar? Y bastante. La hago sufrir, más que nada. Uy. ¿Por qué la haces sufrir? Sí, porque sí, viste, estoy separado, no ve mucho a la nieta. Uy, la... Ay, yo estoy malo. Me pega todo para atrás. Sí. No, yo no le creo. ¿Julián Díaz no te cree? Yo sí. No me cree. ¿Usted vive con su madre? Sí, solo. ¿Vivís con tu mamá? ¿Por qué? Sí. Pero fuiste padre muy jovencito. A los 20 años. A los 20 años. ¿Lo buscaste o...? Llegó. Tiro en la carpa. Llegó la nena. Tiro en la carpa. Escúcheme una cosa, amigo. Creo. Sí. ¿Se siente culpable de que la viejita sufra? Sí, la verdad que sí, viste. Si usted tuviera mucha plata, ¿qué le regalaría? Un viaje. ¿Ida y vuelta? No, ida nada más. Está muy bien. Estimado amigo, se ha ganado... un par de entradas para ver la película de Will Ferrell. Vaya con su madre y disfruten, ¿eh? Se van a reír, es una comedia, la van a pasar bien. E inclusive en el afiche está Will Ferrell junto a San Galifianakis besando a un bebé para que esté latente la cuestión. Abrazo grande. Loco. Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Hay que tomarlo con humor, ¿no? Sí. Uno trata de tomarlo con humor como este... Chiqui de casi. Sí. Sacamos uno más al aire y nada más, porque quiero arrancar el programa, porque es un programa muy musical, sí. Pese a que tuvimos una apertura larga. ¿Y se terminan los premios o en algún momento retomamos? No, después regalamos todos juntos. Ok. Regalaremos. Oh. Último que sale al aire. Buenas tardes. Hola, Kevin. Ay, hola. ¿Cómo te llamas? Adrián, me llamo, estoy acá en el laburo. Me cae bien Adrián. Adrián. ¿Se cortó? No. Me cae bien Adrián y se corta, chavo. ¿Qué onda? Se cortó. Me cae bien ahora. ¿Qué quieres decir? Nada. No, bueno, no me ensucié. Es algo muy común. Se fue al cielo de los oyentes llamados Adrián. Claro. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Buenas, hola, Cristian. Hola, Cristian. No, ponele onda como Adrián, Cristian. Hola, Cristian. Arriba. Hola, Cristian, acá. Es mejor la falsa onda que la onda posta. Sí. Hola, Cristian, ¿cuántos años tenés? 36 años. Adrián, el oyente anterior en la que sí. Cristian, querido, ¿por qué no le compraste nada a la viejita? No, pasa esto, a mi vieja le compré, pero no le compré a mi suegra, porque yo contaba que no iba a ir a mi suegra. Entonces, bueno, justo a mi suegra se le ocurrió venir a comer y pasar el día también con mi vieja. Sí. Y la idea es que tengo que... Yo gasté todo para el regalo a mi vieja y me quedé sin un mango. Che, escuchame una cosa. Cuando decís a mi suegra se le ocurrió, estás diciendo que no la invitaste y que se te adosó, ¿no? Parece que sí, che. No. Pasa esto. Ella, yo la invito, pero como mayormente vive lejos... No va. No viene. Claro, vos la invitás por eso, porque no viene. Claro, sí. Claro, por tres me voy hasta allá, así que no, tampoco hay que... Pará, ¿vos dónde estás y ella dónde estás? ¿Dónde está? Yo estoy en San Telmo y en San Claipole. Espectacular, ¿no? Claro. Sí, toque lejos, Es una emoción, amigo. Si lo estoy viendo bien. No me logra conmover, amigo, ¿eh? No, para nada. Pero no, además no entiendo por qué, digo, es tu suegra, no es tu madre. Bueno, pero lo que pasa es que creo que todos los que están casados saben perfectamente que tu suegra es un pollerudo. Sos un pollerudo. Te lo dices Julián Díaz, que está casado, ¿eh? No, pero es así. Vos sabés que, oírme, después te vienen los reclamos de por vida. Hay algo de razón. No es un reclamo que se te olvida. Pero los reclamos de por vida vienen igual a haga o no haga regalo, maestro. Claro. Dice. Bueno, pero se complica más si no se regala. El último hacer regalo, tenés una cuta. Decís, bueno, algo le regalé. Dice Fini que no respetaste la consigna. Dice nuestra productora que no respetaste la consigna. Oh. Buah. Qué poco cariño que tienen por las madres. No, por las suegras. Por las suegras, en este caso. Un libro tenés. Pero no deja de ser madre. Un libro tenés. Va, un libro tenés. Porque soy buena persona. Un libro tenés. A ver si me gusta. Ahí va. Abrazo grande. Abrazo grande. Espectacular. Bueno, ¿vos qué decís? Vale, saco uno más. No, vos querés que ponga música. Vos me estás exigiendo. Sí, sí. Valeria, yo hasta le pega al vidrio, hace quilombo, rompe todo, está descontrolada, a full. Está recaliente. No, pero es que minuto a minuto está midiendo a full. Uno más. Eso. Uno más. Te prometo que... Digo, después hay media hora todo de música que hoy que recibimos a unos amigos. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro, querido. ¿Cómo te llamas? Martín. Martín. Martín, ¿por qué no le compraste nada a tu madre? En realidad mi madre no la tengo. Uy, la cosa. Pará. Ay, el tema que estoy llamando es porque hace muy poco fui padre y la verdad no le compré nada para mi mujer. Ay, sí. Se renueva. Ya está. Bueno. Dale algo mío. Sí, dale. Te ganaste al tuque, no, amigo. Yo para ahí te doy la mano con algo, loco. Amigo querido. Sí. Los anteojos de Task son para vos y un par de entradas para ir a ver la comedia Will Ferrell. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. Ahí va, quédate en línea, aguante todo, cerramos. Los regalos después los vamos a repartir, estén atentos en las redes sociales, en el mail, en todo, van a empezar a salir los regalos para el Día de la Madre. Señoras y señores, comenzamos el programa del día de hoy. A pedido de Valeria Yoasta llega la música. Abrimos con un recontra hit. Por fin. Randy MC con Aerosmith. Walk This Way, bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Es el Día de la Madre y ya hemos regalado a uno de nuestros oyentes un bolso Puro, gracias a Puro Zapatillas y Bolsos de Colección. tienda.zapatillaspuro.com.ar, teléfono de local 4774-3329. Gracias, amiguitos de Puro, por compartir junto a Gente Sexy el Día de la Viejita. 95.9 Rock and Pop. Somos la piedra en el zapato de todos los que caminan por la vereda de enfrente. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop, donde el rock vive. La competencia puede ser sana o no. Rock and Pop Ranking, una contienda salvaje hacia la cima del rock. Tapa Martín, sábados, 12 p.m. Rock and Pop Ranking. Solo por Rock and Pop, donde el rock vive. El rock tiene un asunto que atender. Espacio publicitario. Movistar presenta Internet como se te cante. Paula está offline.

Atención al cierre musical que vamos a tener hoy. Plota. Vamos a repetir una fórmula exitosa, un género que todo el mundo ha disfrutado. Videomatch. No te lo voy a decir. Pero escucharon esa voz es porque hay que informarse. Ay, Dios. ¿Qué hola. Vos? ¿Qué vos? Tú estás hace algunos días, así que capaz puede ser que no sé. Cuando dice hoy, no es hoy, ¿sí? Claro. Okay. No, pero voy a leer hoy igual, porque sí. Me da como paja decir antes de ayer. No, ni hablar. ¿Sí? Cambió a un novio por su carrera de modelo, ¿eh? Como todos los días, la contratapa abrazo de gol, el suple deportivo de Crónica. Una belleza vuelve locos a los lectores. Hoy es Jessica Montesino. Uh-huh. Habría que escalar este Montesino, ¿no? En principio. Qué lindo. Y ver, si tuviéramos internet, te podría mostrar el culo, pero bueno, solo te puedo igual mostrar. Igual los oyentes cara. No lo están viendo. Si no, pero era como para que tuvieras una idea. Mi yegua cambió mi vida por completo. ¿Quién es eso? Adabel Guerrero y no el caballo. No el novio. Así que, claro, sí. Sí. Exactamente, así que estamos muy contentos por la vida cambiada de Adabel Guerrero, sí. Que también la cara, ¿no? Digo, es la qué tercera lindo. O cuarta que sí, lo conocemos. Más o menos. Cintia Fernández y Natasha Haidt, a juicio oral, recordando a bueno. Rubio y el Rey de la Noche, 768903. En escrito está medio flojita, pero en oral es un bombo. Juicio oral, bien. Está bueno, ahí ganan las dos, empate sí, técnico. Sí, empate técnico, ¿no? Es una bañadera con barro, dicen, bueno, sí, y, adelante. Y desempate la semana que viene. Intentó ocultarlo, pero su ex lo deschavó contando sus gustos sexuales, Tamara Gala, exnovia de Federico Val. La Gala, no la Gala. Gala, no Gala. Que ella sí. Asumió su bisexualidad y siempre dijo que Federico no le molestaba, pero ahora fue más allá y confesó públicamente que al nene también le gusta pasar un rato con muchachos. Mira, bueno, ayer la vi derecho, muy ¿no? incómoda esa muchacha, estaba en Infama y estaba el hijo de Porcel. Ajá. Pusieron la música de las gatitas de Porcel y le dijeron, a ver, hagan como que es Porcel y sus gatitas. Sí. Y las chicas no se animaban mucho a acercarse no, al muchacho. Sí. Y él no tenía el movimiento más agraciado del mundo no. Tampoco. Estaba complicado. Y no. Bien, Karina Jelinek dijo, le perdí el miedo al ridículo, suponemos que fue en el momento de nacer, pero sí. Aparentemente tiene ganas de conducir un programa de televisión. Mira qué bueno. Genérico. Sí, bueno, todo. Genérico. Sí. Programa de televisión. ¿Eso bien. O no le tiene más miedo al Mago Sin Dientes? Sí, anoche vi que estaban dando muy Muscari, un programa con Muscari. Lo aguante Muscari. Muy bien, sí. Muy bien. Me gusta un programa de televisión porque es genérico, puede ser Hora Clave, como puede ser Chiquipim, no sé, pim, pum, sí. Pim, pam, param. Fútbol con Rush, ¿no? Sí. Mirá tranquilo, estudio revela que ver minas en bolas te hace más inteligente. Bueno, el Tucu es realmente brillante. Sí, realmente brillante. Sí. Un estudio realizado en la Universidad de Tampere, en Finlandia. Incomprobable, ¿no? Confirmó la teoría de que a los hombres los hace más inteligentes ver minas en bolas. Bueno, puede ser. Ahora le mandamos un abrazo desde acá a todos los hombres que están disfrutando de ver fotos de mujeres desnudas. Sí. Notiblog.com. Exactamente. Atención, no, Julio, tocarte las partes y olerte los dedos. Sí. Puede dejarte sin olfato. No. Depende, bueno, la higiene, ¿no? Depende también. De acuerdo a un estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Osaka, en Japón, sí. A cargo del doctor Yoshi Yamkasi. Incomprobable. Ah, no. Sí, claro. Olerse los dedos luego de tocarse los genitales puede generar pérdida parcial del olfato. Mirá vos. Tucu, estoy sosteniendo un roquefort debajo sí. De tu nariz no hace una nada. Hora y no estás sintiendo nada. No hay nada. Sí, no. Y por último, esta es especialmente para el Tucu, sí. Porque sinceramente parece que se va a poner muy contento. A ver, está diciendo, una sí. De cada 10 tarjetas de crédito uh-huh. Tiene restos de caca. No. Ay, ¿cómo sí, restos de me caca? Encantan esas noticias. Hace ¿por qué tiene restos de caca una? Eso, ¿en qué momento sí. Toma contacto el plástico con la con las heces? Con la materia fecal. Me gusta que ya es genérico. Médicos afirman que una de cada 10 tarjetas de crédito no solo contiene una gran cantidad de microbios, sino también restos de excrementos. Lo mismo sucede con uno de cada 7 billetes. Sí. Sí, el billete te lo entiendo un poco más, pero ¿por qué? Pero no dice por qué. Estamos en eso. El dinero es un ejemplo ilustrativo. Los investigadores comparten el nivel de contaminación del dinero con el de los asientos de retrete. O sea, están hablando de nivel de contaminación. No es que necesariamente tenga caca. Ah, okay. ¿Sí? Pero, digamos, si vos comparás un asiento de inodoro, donde sí, sí efectivamente puede llegar a ver por alguna falta de cálculo, sí, digo, es eso. Que, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Comparativamente, las tarjetas de crédito, pero primero viene el dinero. Así que fíjense si prefieren la monetarización o simplemente claro. Trabajar todo en plástico, ¿no? Hablando de que venga, cada vez que viene alguien nuevo, cada vez que viene alguna marca, algún auspiciante, siempre lo hace acompañando nuestra maravillosa música. Así que bienvenido a Despegar.com, agente sexy. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Ya preparamos tragos con Julián Díaz. Ahora escuchamos a los Strokes, Last Night. Prepárate porque tenemos mucho más en este programa. Vendé, vendé, que la gente siempre cree que hay más. Música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para volver. Al hotel que soñaste, Utopians interpreta a Gente Sexy. Somos ese engranaje que gira en sentido inverso y destruye una máquina. Somos Rock and Pop. 95. Donde el rock vive. ¿Alguna vez teníamos que hacerte un pase de factura? Espacio publicitario. Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad.

Mientras la gente común resiste el último día de laburo, la gente sexy celebra el primer día de fiesta. Este viernes, desata la última media hora en Gente Sexy. Conecta rápido con el fin de semana y lleva tu mensaje al mundo con Arnet. Arnet. Liberté, Egalité, Internet. Arnet. Internet en todo. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. Adelantate al fin de semana. Salí con Gente Sexy. Tomate unos tragos con Julián Díaz y degustá experiencias extraordinarias. Bienvenidos al Smirnoff Midnight Circus en Gente Sexy. Inspirate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Justo. Gracias a todos nuestros amigos de Smirnoff, que están aquí. Capo, a full, presente siempre, todo el tiempo. ¿Estás bien acá? Sí, estoy mandando una cosa importante, chicos. Perdón que te joda, quiero una columna. Sí. Julián Díaz, hoy va a preparar tragos en Gente Sexy. Hoy vamos a preparar tragos, pero vamos a preparar tragos en formato galeño. O sea, sí. Nos olvidamos de que tengo un kit hermoso de coctelería en mi trabajo y en mi casa esperándome. Y vamos a hacer tragos en frascos. Para. Eso es lo que te gusta a vos. Es algo que a mí me encanta. Es algo que además hay como toda una vuelta a la cosa hogareña. Y está bueno también para hacer acá, porque da la idea que no hay que tener un gran kit en la casa para hacer tragos. Y la verdad que la historia de la coctelería tiene el frasco muy incorporado. ¿Vieron que la serie esta de que iban en el auto y que los perseguían siempre? Persecución. Que la chica tenía siempre mini short. No quejas, vieron que siempre andan con frascos. Bueno, porque en los frascos se traficaba en la época, en los condados donde es ilegal el bourbon, se trafica porque no hay botellas. O sea que el frasco siempre estuvo. Y si tiene una gran virtud el frasco. Aclaremos que es frasco como el de mermelada. El de mermelada, esa clase de frasquito. Ahí va. ¿Cuál es la virtud? Que tenemos una coctelera en un frasco, señora. Claro, querido. ¿Cómo? Le pones la tapa. Vamos a preparar, en realidad, tres tragos en base de vodka, por supuesto, de Smirnoff. Gracias. La verdad, Santi, la semana pasada celebró un amigo que había hecho frascos, le llamó la atención. Entonces dije, vamos a hacer tragos en frascos como en los viejos tiempos. También porque me he cansado a mí un poco la cosa lujosa de la coctelería, que tienes una copa de cristal. Claro. La temperatura, que no sé qué. Niña virgen con... No, basta. A nosotros los que no tomamos nos puede parecer un lumpenaje absoluto esto, digamos. Bueno, ¿estamos a un centímetro de la botella cortada o es una cosa re top y no lo estoy entendiendo? Pero ustedes los que no toman, en general no nos importan mucho. pero hay una cosa muy pintoresca. Lo que está haciendo Julián ahora es triturar unos pomelos. Apretujar, duro. Sí. Claro, con un mortero, la única herramienta que acá necesitamos realmente, que quizás no está en todas las casas, se puede reemplazar o conseguir fácilmente, es un mortero. Que es como un palo de madera. Palo de madera con una punta que nos permite aplastar. Lo que estoy haciendo en este momento son 4 gajos de pomelo con una cucharada y media de azúcar contra el fondo del frasco. ¿Cuál es la intención de esto? Extraer todo el jugo, extraer los aceites esenciales que están en las cáscaras de todo cítrico, que eso es medio como un exfoliante que hace el limón. Sí. Entonces, aplastamos mucho, exactamente, como un exfoliante de la piel. El morterito se puede reemplazar por o una cuchara de madera o algún cabo medio grueso que tengas en cualquier otra cosa, ¿no? Con una escoba es un poco incómodo, sobre todo si vives en un departamento porque el techo es medio bajo y te puede que choques o rompas el ventilador de techo. Algo más cortito. Pero puedes hacerlo. La idea de esto, señores, es que hay que hacer tragos. Y hay que, si algo tiene el vodka, lo hemos hablado acá, lo hemos defendido, es la ductilidad que tiene y que nos permite hacer. Entonces, tenemos ahí uno que es pomelo y azúcar y acá con un toque extra que es el jengibre, que ya hemos hablado alguna vez de que sienta muy bien con el vodka, sienta muy bien con el pomelo, así que mientras tanto sigo machacando esto. ¿Me dejas machacar a mí? Sí, te invito si sos oyente que prestes mucha atención a cómo prepara Julián Díaz los tragos. Julián Díaz es un bartender grosso, en serio. Un bar cuya barra está considerada la mejor de la Argentina. Posta. Él no le gusta decirlo, pero en las revistas especializadas mundiales, hace poco salió número 13 en una encuesta, en todo el mundo. Mundial. En todo el mundo. Y lo que está haciendo ahora, pueden sentir escucha el sonido, está vertiendo vodka en un frasquito como de mayonesa, de mermelada. Generoso vacío, vodka. Por supuesto, en el cual puso... ¿Hielos? Pomelo, hielo, azúcar ¿Y este es el que tiene jengibre, Julián? ¿O el otro? Es el que tiene jengibre. Grita desde abajo porque está buscando más utensilios. Quédense tranquilos. Quédense tranquilos que si no lo pueden escuchar bien ahora o no retienen algo, después lo vamos a subir a nuestro blog, agentesexy.fmrockandpop.com, donde subimos no solamente las secciones del programa, sino también un montón de videos de eso que hemos dado de llamar Gente Sexy TV, porque nos creemos que hacemos tele también. Como es un poco temprano, vamos a poner también un poco más de jugo de pomelo para que quede un poco más ligero. Porque la idea no es embriagarnos, sino hacer un buen momento. Ah, y ahora viene el mejor parte. Y ahora el me va a ayudar a batir esto. Arriba Machito Ponce. Está mental. Y ahí, este sonido que ustedes sienten no es justamente una coctelera, sino que simplemente el frasquito tapado, ¿eh? El tupo es el que está agitando, en un movimiento que él no suele hacer, porque su mano no tiene que emplearla para la masturbación, porque es un hombre que hace el amor seguido. Afortunadamente para el tucu, la tapa del frasco del tucu coincide con el frasco. Exactamente. No así la de Julio. Y así como cuando un cadáver de un animal comienza a pudrirse al costado de una ruta y vienen los bichos, Lucas Fabro ha venido en busca de los tragos. Está comiendo algo. Bueno, pero esto es lo maravilloso que producen los tragos, ¿no? Y por eso le agradecemos a los amigos de Smirnoff. Que hay tragos y enseguida todo empieza, ¿viste? Como que el clima se alegra, la gente se acerca. Bebe, Julián. Sí, está muy bien, Julián. Hoy está buenísimo. Posta. Bueno, el otro que traje es un mega clásico, que es uno de mis tragos preferidos. Para un segundo. Entiendo que nadie en la radio le estaría interesando probar los tragos Julián Díaz, que no viene nadie al estudio. Claro, me están haciendo un chiste. Que nos están boicoteando porque somos los nuevos. Ey. Eso, ¿no? Somos los nuevos, pero ya estamos hace un poco de tiempo. Nos están haciendo para pagar un derecho de piso que nadie quiere tomar un trago Julián Díaz. Bueno, yo me quedo con este, entonces. Sabemos que nos están escuchando en los pasillos. Sí. A ver si alguno tiene huevos, alguien que trabaje en la radio y quiere venir acá a tomar un trago, por favor, señores. Entró Fabro, ¿no? Entró Lucas Fabro. Que lentamente... Fabro, habla al micrófono, porque si no sos un fantasma, claro. Sos simplemente una entelequia. Grosso. Y dijo lo que tenía que decir. 10 años para que Lucas Fabro diga grosso. Sí. Bueno, en el otro frasco que tengo acá, lo que vamos a hacer es un mega clásico, que es uno de mis tragos preferidos, que es el Bloody Mary. Así que a mi querido amigo Clemente le gusta mucho. Que vamos a hacerlo en un formato muy simple, que está bueno contar esto para... Es fácil, como diría alguna señora inutilísima, para hacer en la casa. ¡Ay, bien, qué lindo! ¡Qué bueno! Tenemos una botella ya preparado, un jugo de tomate. Sí, muy utilísima. Muy utilísima, pues ya lo trajo preparado en la casa. Es un genio. Sí, no, lo que tenemos preparado es un jugo de tomate condimentado, que es el típico Bloody Mix, que se llama, que lo vas a ver en cualquier receta de Bloody, si lo tenés un libro, buscás por internet. Es jugo de tomate con limón, sal, pimienta. Empieza a entrar gente corriendo. Llega Mariana Iraola y Larisa Hassan, nuestras amigas de Day Tripper. De dos borrachas, ¿no? Estaban acá al lado. Sigue habiendo gente que trabaja muy lejos y no viene. Entonces no viene un Friedman. No entendemos. ¿Qué es el rarísimo Friedman? Bueno, ponemos ahora una medida que equivale a 2 onzas o 60 mililitros o un shot, que es casi un pocillo, un poquito menos de un pocillo de café de vodka, en otro de los frascos que trajimos. Sí, mucho vodka. Bien. Bueno, un poco. A ver, vamos a interrumpirte un segundo para que lancen los veredictos las señoritas. A ver, Mariana Iraola primero. ¿Puedo acá? Sí. Sí. Qué honor. ¿Qué riquísimo. ¿Te gustó? Lo que tiene que es muy rico. Bueno, sí. Eso es malo. Ese claro. Es el plan. Uno atrás del otro y acá me sacan con los peligros. Hay que tomar mucha agua, hay que beber con moderación, hay que poder disfrutar, completar la noche sin quebrar. No pudo hacer nada. Para todo eso están los tragos. Pero por eso. Tragos con baja graduación alcohólica, Smirnoff es ideal para cualquier tipo de trago, así que por eso probemos, hagamos tragos. Larisa, ¿de qué? Probamos un trago y nos miramos, ¿viste? Con Mariana, no dijimos nada. Es verdad. Espectacular, dulcecito, me encanta. Borrachos. La palabra de aquellas que saben, porque nosotros muchas veces hemos llegado a la radio y estaban detonadas en el piso. Con la baba que les caía. Y llega Raúl Rivero. Raúl Rivero. Viene Raúl Rivero, productor top de la radiofonía argentina. Raúl Rivero. Un aplauso para usted, Raúl Rivero. Estoy muy orgulloso de ser uno de los responsables de haber descontrolado este estudio y esta radio. Así que ahora vamos con el Bloody Mary. El Bloody Mary es 2 onzas de Smirnoff. Sí. Completamos con todo el jugo de tomate que entre y después tradicionalmente se le pone un apio. Mucha gente dice, apio, sí, es una receta que tiene ya 100 años, sí. Y siempre tuvo apio porque es un trago bastante alimenticio. Sí, claro. Es un trago salado y picante, sí. O sea que es un poco más exótico de lo que se suele tomar, pero está buenísimo. No, tú, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Es un poquito, es ideal para arrancar tipo 6, 7 de la tarde. Claro. Sí. Antes aún del aperitivo, o quizás quien te dice después de una larga noche, Claro, para recomponerse. Y tomas un Bloody Mary hermoso. Comienza a pasear el Bloody Mary. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué hago con el apio después? ¿Me lo como o no? Se puede comer. Sí. Julián, ¿sabes algo de la historia del Bloody Mary, más o menos de dónde viene? Hay varias versiones del Bloody Mary. Lo que es cierto es que su nombre es por una mujer que mandó matar unos cuantos tipos que se llamaba María. El trago, hay una de las versiones más difundidas, es que nace en el Harris Bar de París, allá por 1921, pero digamos, ya se venía haciendo desde antes. La categoría de tragos es bastante más antigua porque son tragos con jugos de vegetales, un trago bastante particular. Sí. Te amo, Julián. Pero que digamos, encierra un poco todo como una estética de cócteles que son muy poco habituales hoy en día. Así que hay que revalorizarlo porque el Bloody Mary es un trago muy, muy noble, sí, muy alimenticio. Está bueno para una picada, está bueno para compartir con amigos, para hacer en jarra. Bien. No se necesita mucho más que una jarra, un montón de tomate, una botella de Smirnoff y el tomate, alimentos. ¿De dónde sacamos el tomate? Eso es jugo de tomate, son tomates de Río Negro, de un productor muy bueno. Son todos tomates de temporada, no son de invernadero, son tomates que digamos que se hace una vez al año, obviamente, y después se embotella. Ya no se vende más, ¿no? El jugo de tomate, voy al supermercado cualquiera. No, se consiguen otros jugos. Para mí este es el más rico de todos, se llama Sonia, la marca de la comercializa, pero es un muy buen producto. La palabra de Raúl Rivelo, que ha degustado los tragos. Hacer, por favor. Raúl Rivelo habla al país. Bueno, yo era, no ahora, sino con mi viejo, que mi hijo sigue tomando en pegojó, jugo de tomate con pimienta, solo. Pero el toque este de... alcohol. No tenía... Smirnoff. No tenías el apio. El apio se come. Sí. Yo de Smirnoff te voy a decir algo. Dígalo. No, el nombre de mi señora. ¿Cómo? Que mi señora tiene un garganta de amianto. Vacaciones en Brasil con Pachu, ¿todo? Nosotros estuvimos toda una semana en los carnavales de Olinda. Hoy. Tomando cerveza y tomando Smirnoff Ice. Bien. Su señora es fan. Al quinto día le dijo a las chicas: chicas, ¿por qué no ponen este juguito que está re bueno? Impresionante. Juguito. Bien. Que habla de la garganta que tiene. Le decíamos un feliz día de la madre a su señora este fin de semana. La palabra de Raúl Rivelo. ¿Quién está faltando? Nos falta, vení, Gaby Coco. Gaby Larralde. La fiesta de Larralde. Premios Larralde. Un toque picantito. Ver, la palabra de Gaby Larralde. Lo puede ser más o menos picante, se pueden picar. Claro, ¿ha probado alguno? ¿Ha probado alguno, Gabriela Larralde? Probé el de pomelo, acá las chicas saben que yo siempre tomo pomelo, sí. Y está muy bueno, un poquito agrio, espectacular. Bueno, se puede poner un poco más de azúcar si sos una chica... Vale, te gusta así, ha sido bien. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar una canción, nada, es un chiste, lo dije porque estaba viniendo Vale Yubasta en este momento. Nuestra operadora va a venir. Uno. No, porque ¿sabes qué? Vale, nadie se acordó de vos. ¿Cuántos hay acá? Hay como 15. Es verdad. Y yo me acordé de vos. Tienes razón, loco. Vale Yubasta, nuestra operadora, va a tomar como la época de la prohibición, la época de los intocables. Porque es en un frasquito. Ahí va el Bloody Mary. Baja. Excelente relato. Bloody Mary. Le un fondo blanco. Está saladito, picantito, me gusta mucho. Bien. ¿Quiere comer el apio? Vale. No, el apio no es algo que no me gusta. Nadie quiere el apio. Bueno, yo sí quiero el apio. Sí. La columna de Julián Díaz, en la cual Julián Díaz nos ha enseñado a preparar tragos con Smirnoff, deliciosos tragos, va a estar subiendo nuestro blog, en gentesexy.fmrockandpop.com. Julián, querido. Hay que animarse, hay que comprar frutas de temporada, frutas de calidad, no comprar tanto frasco, no comprar tanto, digo, fruta de lata, sino con lo que haya a mano, meter jarra, meter frasco. Sí. Lo importante es innovar, jugar con el vodka, que nos da muchísimas posibilidades, y el Smirnoff es ideal para eso. Así que invitamos a todos que abran un poco, basta de tomar siempre lo mismo, disfrutemos, hay que jugamos con jengibre, con pomelo, con tomates, con cualquier cosa. Así que adelante a tomar tragos de la mano del Tucu. Aguante, loco. Con el Tucu que sabe tomar. Vamos a cerrar esta columna y vamos a tener música. Y atención, porque después de la tanda hay un cierre increíble. Gracias, Smirnoff, por acompañarnos. Te adelantaste al fin de semana. Saliste con gente sexy. Tomaste unos tragos con Julián Díaz y degustaste experiencias extraordinarias. Gente Sexy te dio la bienvenida al Smirnoff Midnight Circus. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Esto es Catu Pecu Machu. Vi llover. Atención, que después tenemos un cierre musical increíble. Disfrutamos este tema junto a Lucas Fabro y al delicioso Bloody Mary que nos preparó Julián Díaz, mientras un hombre en Estados Unidos se hizo 90 cirugías para parecerse al muñeco de Ken. Y es Polino. Le salió mal. Ojos blancos, llenos de rastros, marcados a cuerpo y adentro en las venas. Un cuerpo que carga a un alma en pena, pero que quema igual, como ese libro que quema. Pero que quema igual, como ese libro que quema. Y hoy nos acompañan los amigos de Task, la marca de lentes de sol y de lectura. Preparó una línea súper especial, desde el clásico modelo aviador hasta algunos modelos inyectados y de calce súper confortable. Todas las lentes son polarizadas para mejorar la agudeza y eliminar las ondas de luz que molestan a la vista. Solo el camino que querés ver, nada de reflejos ni fatiga visual. Y como el domingo es el Día de la Madre, atenti, vamos a regalar un par de lentes Task. Gracias, amigos de Task, por acompañarnos este viernes en Gente Sexy. 95.9 Rock and Pop. Se asoma y se baja un tipo de pecho. Somos Rock and Pop. Rock and Pop, donde el rock vive. Conecta rápido con el fin de semana. En estas tres, Arnett desata la última media hora en Gente Sexy. Arnett. Liberté, Egalité, Internet. Arnet, Internet en todo. Este fin de semana, prepárate. El fútbol está en Rock and Pop. Sábado, 18 horas. Godoy Cruz, San Lorenzo. 20 horas. Racing News. Domingo, 14 horas. Quilmes River. 19 horas. Boca Estudiantes. El fútbol. Vinilo en FM. Rock and Roll Fútbol. Con Mariano Clos y equipo. Solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. Atención, ¿sos un comprador compulsivo? Acá te damos una mano para ser vos mismo. Espacio Publicitario. Liberté, Egalité, Internet. Lleva tu mensaje al mundo con Arnet 6 megas Wi-Fi a solo 100 pesos por mes los primeros 6 meses. 0800-555-9999. Pedilo en arnet.com.ar y extiende la promo a 12 meses. Arnet, Internet en todo.

Seguidilla de Hair Metal. Y lo que viene ahora es la banda que pensamos que era la de Nicky, y después pensamos que era la de Nicky Six, pero cuando vimos el video sabemos que es la banda de Tommy Lee. Acercó al micrófono y dijo: "Hi Axel, hi Axel, where's Axel? ¿Dónde está Axel? Acá está Axel, toma". So easy, easy, when everybody's trying to please me, baby. think you're so cool. Why don't you just fuck off? If that's what you do, turn around, bitch, I got a use for you. Besides, you ain't got nothing better to do. And I'm bored. It's so easy when everybody's trying to please me, baby. It's so easy when everybody's trying to please me. It's so easy, but nothing seems to it all feels alright when I fade into the night. So come with me. Don't ask me where, cause I don't know. I'll try to please you. I ain't got no money for the gold station. It's so easy. So fucking esta gente solía vivir en Tucumán, pero el calor los agobiaba, les hacía muy mal. Se tomaron el palo. This is our life, this is our... no busques el peine todavía. Hay que seguir agitando un poco más. Esta se la dedico a mi amigo Junior. Estos señores romper todo el ritmo de la noche. Y después de eso, tampoco lo supo, ¿no? Yeah.

gente que canta. Como el orto, tucumano. Nos quedan pocos minutos de programa, así que tenemos que meter todo en cuatro minutitos. Primero el tucu. Dale. Es fija que si vos la llamás para preguntarle cómo anda, ella te dice qué necesitas. Es fija que ahora podés tener una línea telefónica en tu casa, estés donde estés. Tené tu línea telefónica por 69 pesos por mes. Pedila llamando al 0800-222-1222 en telefónica.com.ar o en los centros comerciales. Gracias, amigos de Telefónica, por acompañarnos en Gente Sexy. Fiorella Sargenti, brevemente, ¿alguna recomendación que haya por ahí? Alguna recomendación. Hoy a las 21 y 15 minutillos dan un especial de Conan O'Brien en ISAT. Conan O'Brien es un tipo que en Estados Unidos condujo un montón de programas, un programa por mucho tiempo. Es un tipo que acá quisieron copiar un poquito, un toque nomás. Al chabón lo echaron de la cadena en la que trabajaba, se fue de gira por ahí y fue grabando sus shows en los que hace monólogos, charla, actualidad. Es un tipo muy gracioso. Es un tipo muy gracioso. Hoy por ISAT a las 21:15. Bien. Mañana sábado a las 20:10. Estos horarios me encantan. Muerte en un funeral. Se le muere el viejo. Excelente. Una comedia inglesa. Van los pibes al velorio y termina pasando cualquier cosa que involucra un pequeño enano. Sí. Bien. También por ISAT. Uno de los mejores enanos que hemos visto en el cine, de verdad. Sí. Está. De los mejores enanos. Si voy al cine, ¿qué voy a ver? Ayer hablamos de esto, pero sí. Para los que no pudieron escuchar la columna de ayer, que está buena y está en nuestro blog. Al cine, ¿qué me conviene? Argo, Un reino bajo la luna y Casablanca, la deben encontrar por ahí todavía. Vos la recomendaste mucho, la recomendamos. Looper, que la recomendamos la semana pasada. Sí, y después hay pequeños lugares en los que dan películas nacionales, las que también pueden ir, pero no me viene a la mente ninguna. Ayúdenme, muchachos. Los Salvajes en el Mar. Los Salvajes podría ser. Ahí está. Bien, señoras y señores, ¿qué? Hemos llegado al final de este programa. No. Quédense a escuchar Rock and Close con Mariano Close. Viene un maravilloso fin de semana. No. Disfrútenlo, pásenlo con la viejita este domingo, claro que sí. Gracias, Vale Yoasta, por tu operación. Genia. Siempre maravillosa. Nuestros ángeles, Fini Marcó, Gaby Larralde, excelente Gerina y Joan. Ahí levantan las manos. El Tucumcho, Fiorella y Calori. Hola. Chau, amiguitos. Hasta el lunes que viene. Y es que hoy tengo dinero. Quiero fumar un paso más. El paisaje cambia, las voces se acallan, los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional. Saber es poder.

son los temas que hoy suenan en Rock and Close. Resucitó el pulpo. Paul Fernández será finalmente titular en Boca para enfrentar a Estudiantes el domingo. También juega Paredes. Luna, luna, luna. Saben que la quiero. Quedó confirmado que Carlos Luna reemplazará a Trezeguet en el único cambio que va a presentar River para jugar el fin de semana frente a Quilmes. Acá la muchacha porque claro, está... porque ver, no, bueno. Que no sirvan bien ¿el ustedes. Tiguerito? Yo no fui. Grande pa. El mediocampista de Racing, Agustín Pelletieri, fue padre ayer. Hoy se entrenó y a la noche se concentrará para jugar mañana con Newell's. Viernes rojo.